Buenos días, compartimos el reporte número 47 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la situación actual, las medidas implementadas y las nuevas recomendaciones sobre la pandemia del nuevo coronavirus. En nuestro país son 1.628 los casos confirmados. 74 han sido confirmados en la fecha de ayer gracias al reporte a través del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud, el SISA, de los efectores públicos y privados de nuestro país. El 56% de los casos son varones, el 44% de los casos son mujeres, con una edad promedio de 45 años en los casos confirmados. El 44% están relacionados con un antecedente de viaje. Tenemos un 34,6% de casos que están relacionados con gente que ha tenido un diagnóstico, un contacto estrecho con un diagnóstico de coronavirus. Y un 10,7% están relacionados con transmisión comunitaria. La transmisión comunitaria en la Argentina la estamos viendo en el área metropolitana de Buenos Aires, en la provincia de Chaco y en la zona de Ushuaia, en Tierra del Fuego. Tenemos transmisión local en conglomerados en la capital de la provincia de Santa Fe, en Rosario y en Rafaela. Y tenemos también transmisión local en conglomerados en la capital de la provincia de Córdoba, Altagracia y Río Cuarto. 21 son las provincias que han confirmado casos en su jurisdicción. La cantidad de fallecidos en nuestro país asciende a 54, con una tasa de letalidad de casos fallecidos sobre el total de confirmados de 3,3%. Los fallecidos, en un 72% de los casos, son varones. Y con respecto a la edad promedio de fallecimiento, estamos con 68 años, la edad de las personas fallecidas. 96 son los pacientes que permanecen internados en unidad de terapia intensiva, 338 los que han sido dados de alta, 9.165 casos han sido descartados negativos en un 95% de esta cantidad, gracias a la red de laboratorios que está realizando los testeos, dado que se han hecho 11.778 testeos ya acumulados en todo nuestro país, 1.069 en el día de ayer. Estos test han sido realizados en la red de 123 laboratorios diagnósticos de coronavirus que tiene la Argentina, con un índice de positividad de 15,7%. La cantidad de test realizados por cada millón de habitantes asciende a 259 test. Recordamos que la definición del caso sospechoso en Argentina mantiene características clínicas de pacientes con fiebre, que a su vez esté acompañada de un dolor de garganta, tos, dificultad respiratoria, y el antecedente epidemiológico de haber viajado al exterior del país, el antecedente de residir en una zona con transmisión comunitaria, como hemos hablado, o local en conglomerados, y el hecho, sino también, de haber tenido contacto con un caso confirmado. El contexto de la situación nacional es en una América con 352.592 casos y 9.680 muertes, y a nivel mundial 1.210.956 personas infectadas y 67.594 personas fallecidas. Destacando algunos de los datos que comparte el doctor Costa, seguimos con un porcentaje estable de las personas confirmadas que tienen antecedente de viaje. Con esta buena noticia de las altas, 338 personas se han recuperado de esta infección. El monitoreo de la demanda de las camas críticas en el sistema de salud, 96 camas de terapia intensiva ocupadas por personas con diagnóstico de coronavirus, con disponibilidad de camas en las terapias y sin una evidencia de aumento en la demanda del sistema de salud y mucho menos un desborde, con estos test por millón de 259 por millón de habitantes que vemos que va aumentando de la mano con la descentralización y el trabajo de las jurisdicciones. En el contexto de este trabajo conjunto, federal y multisectorial, se sigue avanzando todos los días con todos los sectores involucrados en los próximos pasos para administrar este aislamiento social preventivo obligatorio, esta posibilidad de ir flexibilizando algunas actividades para iniciar este proceso de seguimiento de esta epidemia, de esta situación, y en ese contexto el rol de cada uno, el trabajo articulado, la información a la comunidad y la organización de cada una de estas actividades es clave, y por supuesto que el trabajo con los expertos para ir validando en consenso esas recomendaciones también. Buenos días, gracias por invitarme a participar de la conferencia de prensa. Yo quiero hacer una reflexión sobre el último punto que planteó la doctora Carla Bisotti. Es evidente que en algún momento, no está definido el día todavía, eso lo decidirá el Poder Ejecutivo, vamos a entrar en una fase distinta de la cuarentena, vamos a tener una cuarentena administrada. ¿Qué quiere decir esto? Que hay cosas que van a cambiar y cosas que no van a cambiar y que no van a cambiar por mucho tiempo. Hay un concepto que nosotros tenemos que tener y que es que el coronavirus llegó para quedarse. No la pandemia para siempre, pero el coronavirus va a quedar integrado a una serie de virus respiratorios que están dando vuelta en nuestro país y en el mundo. Por ejemplo, el virus H1N1, el que fue responsable de la epidemia en el 2009, sigue estando en la comunidad y tenemos casos todos los años que podemos prevenir con la vacuna. De paso, aprovecho para insistir en la necesidad de que las poblaciones que están indicadas que reciban la vacuna así lo hagan. Y hay cosas que nosotros estamos aprendiendo todos juntos los argentinos en relación a esta circunstancia que tenemos que mantener. Pase lo que pase, se abran las actividades que se abran en el momento de que así lo decidan, nos tenemos que seguir lavando las manos, tenemos que seguir teniendo higiene respiratoria, toser en el pliegue del codo, tenemos que seguir limpiando las superficies, tenemos que mantener ventilados los ambientes. Y además, una cosa muy importante es que cuando empecemos a tener otro tipo de actividades y más gente salga a la calle, la distancia óptima del 1.5 metros entre persona y persona hay que mantenerla. No hay ninguna razón para pensar que eso vaya a cambiar. Lo que no va a ocurrir, seguramente no vamos a tener grandes aglomeraciones, a pesar de lo mucho que nos gusta el fútbol, en particular a mí, no vamos a tener espectáculos deportivos con público, no vamos a tener teatros, no vamos a tener cines inicialmente, en algún momento volverán, por supuesto, pero en esta primera etapa sería probablemente imprudente hacerlo. Seguramente que habrá mediciones en relación a la capacidad del transporte para que la gente se pueda desplazar, pero no todo el mundo, 300 personas en un vagón, porque si no, eso no sería lo que favorecería mantener los estrictos controles que tenemos. Y nuevamente tenemos que apelar a la responsabilidad de todos nosotros, empezando por los que estamos sentados aquí, pero cada uno de los argentinos, que si somos capaces de cumplir con las medidas de esta cuarentena administrada, de esta segunda fase, es probable que podamos seguir adelante con liberalizando más actividades. Pero si no somos capaces, es probable que tengamos que dar un paso atrás. Entonces, depende de la responsabilidad individual de cada uno de nosotros para marchar en este sentido. Es paso a paso, es día a día, no hay alguna referencia clara que nosotros podamos mirar porque nuestra situación es diferente a la de la mayoría de los países. Además de ver la experiencia de Europa o de Asia, nosotros estamos entrando al invierno y esa situación lo hace bien diferente, así que este monitoreo diario de ir administrando este aislamiento social preventivo obligatorio, viendo cómo nos va y en función de eso ir generando las recomendaciones, va a ser un desafío grande, por supuesto, del Estado, consensuado con expertos y con todos los sectores, y también de la sociedad, para estar pendiente, informada y de a poquito ir generando las actividades y estando muy atentos para ver si hay que ir más despacio o volver para atrás para poder seguir trabajando en este desafío que es aplanar la curva. Hoy es el Día Mundial de la Salud, hoy es un Día Mundial de la Salud distinto, hoy estamos en una emergencia sanitaria global. Y realmente se ve más que nunca, más claramente que nunca, hasta quienes por ahí tenían dudas, la importancia de la salud como una política de Estado y de un Estado presente en esta crisis, y también la importancia de los trabajadores y las trabajadoras de la salud. Ojalá que cuando pasemos esta crisis, ojalá que cuando el coronavirus ya se haya incorporado a nuestros inviernos, como dice el doctor Pedro Kahn, podamos sostener como sociedad esta valoración de la promoción de la salud y no solamente cuando tenemos tanto miedo a perderla. Ojalá que lo podamos sostener como sociedad y valoremos todos los días el Día Mundial de la Salud y la promoción, la prevención y la relevancia que tiene la salud como una política de Estado. Muchas gracias.